¿Qué tal, Martín? Saludo para vos y para toda la audiencia. Bien, Enzo, bueno, agradecerte el esfuerzo porque sabemos que anoche has trabajado seguramente como los nuestros de aquí con el tema del básquet, así que, bueno, levantarte a esta hora para atendernos nada más, te agradecemos. Sí, no, en verdad nosotros el básquet desde nuestro lugar lo cubrimos de una manera más liviana y más específica en lo futbolístico, pero, bueno, igual es estudiante del básquet y sí, tuvimos que hacer algo y mirarlo, triunfo por un punto. Está bien, agónico, por decirlo de alguna manera. Enzo, bueno, eso lo va a tratar después deporte cuando venga. Enzo, bueno, a ver, contame, ¿qué es esto del círculo de periodistas deportivos? Sé que hay unos 50 y algo de asociados ya de la ciudad y de varios puntos más, ¿verdad? Sí, la verdad es que tuvimos una respuesta que ni nosotros imaginábamos. El que comenzó toda esta movida fue Carlos Zangar, el Tano. Y bueno, para tratar de juntarnos todos los periodistas deportivos de Olavarría para conseguir beneficios de manera conjunta. Y de a poco nos fue sorprendiendo la respuesta de la gente. A veces al no tener un círculo conformado uno no se da cuenta de la cantidad de gente que está cubriendo distintas disciplinas. Y así fue que se sumaron la primera reunión cerca de 20 colegas. En la que se trataron diferentes temas, vino gente de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos a explicar los beneficios que teníamos en caso que nos interese asociarnos, y bueno, no tardó demasiado para darse el ok, y bueno, además de obtener beneficios para nosotros, lo que nos hemos planteado también es llegar a la comunidad con charlas, organizar eventos, espectáculos para también estar más cerca de ellos desde otro lado y que no sea solamente a través de un papel, de un diario, de un micrófono, de una cámara o simplemente tener un acercamiento a través de lo deportivo, poder llegar a la gente también para sumar y para dar alguna otra cosita más a esta Olavarría. Es una buena chance, vos bien decís, de conocerse, porque uno que más o menos conoce a los colegas o sabe quién está en tal lado, pero por lo visto te ha sorprendido también de que hay disciplinas poco cubiertas o que quizá uno no creía que tenían cobertura en Olavarría, y esto existe y hay más colegas de lo que uno creía, entonces. Sí, mirá, es chico el ambiente y nos conocemos todos, diríamos, ¿no? Pero era como que no dimensionábamos la cantidad de periodistas que había en nuestra ciudad y la respuesta que tuvimos, además, que esté, por ejemplo, Claro Ojeda con todo el atletismo, que esté alguien joven que viene pisando fuerte atrás como Juan y Cachero, que se encarga de hacer difundir todo lo que es específicamente el tenis, y ahí para arriba, ¿no? Terminando obviamente con el Tano Zangara, que fue el gran impulsor de este círculo deportivo. Así que buenísimo, y en la última reunión también llegó gente de otras ciudades, vino Miguel Rupe de General Madrid, con la intención de sumar a algunos chicos de allá, y bueno, así de a poquito vamos creciendo, y en estos días ya tenemos que definir cuántos afiliados vamos a hacer definitivos, sin contar los que fueron. Tal vez a alguno no le haya interesado la propuesta, pero hasta lo que sabemos, todos nos dieron el ok y todos se han sumado a esta iniciativa, que, te repito, más allá de juntarnos los periodistas y deportivos y poder hacer fuerza en distintas cuestiones para bancarnos en algunas situaciones feas también que a veces te toca vivir dentro de un campo de juego, poder acercarnos a la sociedad y darles algún beneficio a ellos también. Bien, dos últimas cosas, Enzo. ¿Puede venir, bueno, vos decías que llegó un colega de la Madrid, pueden venir de otras ciudades también a intentar asociarse, a sumarse, a hacer fuerza? Sí, claro que pueden venir, que se pueden sumar a nosotros. Ya lo han hecho de la región y aprovechamos a ustedes para invitarlos, aquellos periodistas deportivos que si se suman van a tener la posibilidad, por ejemplo, de inmediato de tener un carnet que te facilita mucho el acceso a distintos eventos deportivos a la hora de acreditarse y demás, porque es el carnet que nos entregó la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, que obviamente uno con esto ya tiene otra posibilidad, una puerta más amplia que se abre para cubrir los espectáculos. Sabemos, aquellos que estamos en esto, que a veces se torna un tanto complicado ir a cubrir en particular alguna cancha de fútbol, sobre todo cuando es fuera de Olavarría, porque aquí ya nos conocemos, que no te conocen, que tal vez te hacen el trabajo un poco más pesado, pero bueno, a través de este carnet es el primer gran beneficio que se otorga, se cobra una cuota mensual que es mínima, y bueno, lo importante es empezar a sumar. Ya estamos trabajando también para ver si podemos conseguir alguna mutual, alguna obra social también un tanto más accesible para aquellos colegas que están, que trabajan de manera independiente y tal vez tienen que pagar una prepaga y se le hace un costo un tanto más alto, así que tratamos de abaratar por este lado también la posibilidad de conseguir nuevos beneficios que todavía no hemos cerrado, por eso no me animo a decirlo, pero sí, no va a quedar solamente en un simple carnet y poder conseguir una mutual, nada más que eso. Así que bueno, vamos a seguir trabajando, se armó un grupo lindo de trabajo, se sorprendieron inclusive la misma gente de la federación cuando nos ponemos en contacto semana a semana y ven cómo el número de periodistas de Olavarría y ahora también de la región se empezaron a sumar a esta iniciativa y cómo va creciendo de a poco. En ciudades muy importantes no se está haciendo algo como esto, en ciudades muy importantes no hay la cantidad de periodistas que nosotros ya tenemos y eso nos enorgullece y nos da fuerza para seguir, ¿no? Enzo, por último y rápidamente, ¿algún correo electrónico para comunicarse con el círculo? Te voy a dejar un correo electrónico y un teléfono. Perfecto, ¿cómo no? El celular es 02284, es el celular de Gustavo Burger, que es el secretario del Círculo de Periodistas Deportivos. Uh-huh. A ver, aguantame que lo estoy buscando. Ahora sí, ya estamos. El teléfono entonces de Gustavo es 02284-1555-3227. Bien. Y después el correo es CPDO, Círculo Periodista Deportivo Olavarría. CPDO, ajá, Olavarría, sí, @hotmail.com. Bien, perfecto. Enzo, muchísimas gracias, muchos éxitos y mucha fuerza y hacia adelante, ¿eh? Bueno, gracias Martina, a vos por darnos esta posibilidad de difundirnos y nuevamente invitar a aquellos que se quieran acercar, que no sean de Olavarría, esto no va a ser un impedimento. Si es de la región, mejor, porque vamos a tener más fuerza para trabajar. Gracias, Enzo. Abrazo. Enzo Russo, colega del portal Hola Fútbol y de Radio Sapiens, dando cuenta...